Ritmo y sustancia para toda la vagancia. El que sabe, sabe. Y el que no, doctor, jefe, patrón, licenciado en casi todo, especialista. En ritmo y sustancia, el especialista. Y cuando van a ser las 11 y cuarto de la mañana, nos contactamos vía telefónica con nuestro especialista en asuntos laborales. No es otro que el señor, el doctor Marcelo Amodio. Muy, pero muy buenos días, compañero. Hola, Nico. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá estamos hablando esta semana de lo que es el trabajo en la YECA. Sí. Sí, y digamos, y esto quería hacer un breve comentario, muy breve, porque digamos, en cuestiones jurídicas, en relación al trabajo ambulante, se conoce muy poco, hay muy poco, uh-huh. Únicamente las reglamentaciones, las ordenanzas locales y las reglamentaciones de cada ciudad son las que le dan un marco a este tipo de tareas, ¿no? Por ahora. O sea, pero que no hay legislación a nivel nacional, provincial, que regule el trabajo en la vía pública. No existe, no existe legislación que regule el trabajo en la vía pública. Además, al ser un tipo de trabajo en general autogestionado, digamos, se entiende que no, que el trabajador no tiene un empleador, ¿no? Uh-huh. A quien reclamar, entonces queda fuera del ámbito de la ley de contrato de trabajo también. Lo que quería resaltar que hay varias jurisprudencias de fallos judiciales, ¿no? Sobre uh-huh. todo en la ciudad de Buenos Aires, donde la política de la ciudad ha llevado a que, bueno, los vendedores ambulantes de alguna manera tengan que fortalecerse entre sí, las organizaciones también, porque, digamos, hay una caza de brujas casi contra ellos de parte del gobierno de Mauricio Macri para impedir de alguna manera que esta gente trabaje de forma legal, ¿no? Sí, entonces, y hay jurisprudencia de, digamos, dos tribunales, de tribunales ordinarios, ¿no? Y hay también un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que por ahora, todos sus miembros fueron nombrados por el gobierno local, ¿bien? Entonces uh-huh. responde de alguna manera en su fallo a la política del gobierno de la ciudad. Esto es muy interesante. Uno de esos fallos, porque acá hay que tener en cuenta que está en juego el derecho al trabajo, que está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dice el trabajo en todas sus formas, bien es claro el artículo, en todas sus formas estará garantizado por la protección de la ley. Entonces, este mismo trabajo, que es el trabajo autogestionado de ambulante en la vía pública, sumado a que existe hoy una falta de trabajo en el mundo, ¿no? Y que, de la que también no se escapa nuestro país, hace que de alguna manera los vendedores ambulantes, cuando vean afectados este derecho, puedan recurrir por vía de amparo, bien, a la justicia, diciendo que lo que se le vulnera es su derecho a trabajar y por lo tanto alimentarse. En un mundo donde es necesario el dinero para la sobrevivencia, el trabajador ambulante, digamos, necesita el trabajo para comer. Bueno, Marcelo, sin ir más lejos, por ejemplo, el viernes estuvimos en comunicación con un trabajador de la Policía Pública que acá en 38 y 137 tenía un puesto de choripanes y vino la policía y le pegó y lo dejó internado, pero él podría poner este amparo, además de la causa penal contra la policía, diciendo que se le está restringiendo el derecho a trabajar. Exactamente. Es un caso justo el que tomaste, es un caso particular porque sí está reglamentado la venta de alimentos en la vía pública. Uh-huh. Entonces sí hay un control exhaustivo de la venta de alimentos en la vía pública por cuestiones de salubridad. Claro. Pero vamos a suponer que cumpla con las condiciones de salubridad uh-huh. Esta persona o cualquier vendedor ambulante de ropa, de baratijas, digamos, que esté en la vía pública, puede interponer un amparo fundado en que se le restringe su libertad de trabajar, que está garantizada constitucionalmente. Uh-huh. En la Ciudad de Buenos Aires hubo un fallo que es Esquivel Pizarro contra Ciudad de Buenos Aires por el amparo del 14 bis, que el tribunal de primera instancia, un tribunal administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar al amparo y ordenó a la policía y a la los organismos de control de la ciudad devolver lo decomisado y permitirle a esta persona trabajar. Este fue apelado, digamos, este fallo al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, que falló en contra, y ahora, digamos, pasó, en estos días, pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver sobre este tema. La cuestión, lo que aparentemente la Corte, como está haciendo hasta ahora, no va a tomar el caso para no expedirse sobre una cuestión que realmente todavía no está en el debate fuerte de los trabajadores. Pero bueno, por lo menos ha llegado un caso fundado en el amparo de este artículo 14 bis a la Corte Suprema de Justicia de nuestra Nación, y en algún momento esto se va a seguir ampliando y fortaleciendo, digamos, los argumentos para que la Corte tenga que fallar. ¿Y cómo denota esto, no? Que el carácter político del Poder Judicial, ¿no? Que la Corte Suprema puede elegir o no, dependiendo la organización, el estado de calle que tenga determinado conflicto. Exactamente, la Corte a través de la ley 14, ¿no? De la ley 48, perdón, el artículo 14, puede disponer de qué causa tomar y qué causa no, de acuerdo a esto que decías vos, a, digamos, cuál es el desarrollo argumentativo digamos, tanto en lo jurisdiccional, en la justicia, en los abogados, como así también en la gente. Sí. Entonces, digamos, cuando llega un caso a la Corte que no está profundamente estudiado ni analizado por la ciudadanía, la Corte puede desestimarlo por ese motivo, ¿no? Y otra cosa muy importante, y aquí sí podemos ya pensarlo desde el ámbito de la ley de contrato de trabajo, que para los casos que el vendedor ambulante venda un producto de una sola marca, vemos, por ejemplo, el caso de que venden mucha gente vende alfajores de una sola marca en la calle, o cualquier prenda de una sola marca, se podría considerar que ese obrero está haciendo un trabajo, digamos, de manera tercerizada para la marca a la que vende, sí. Y por lo tanto acostumbrados a ver en el tren o en el colectivo los que te venden una marca de alfajores exclusivamente. Claro, exactamente. Hay muchos casos donde se vende una sola marca. Si el trabajador pudiera probar a través de las facturas una compra constante de estos alfajores o productos de una sola marca, a través del artículo 30 y 29, a través de la solidaridad que establece la ley de contrato de trabajo, se podría demandar también a la empresa dueña de digamos, de estos artículos, ¿no? De que el trabajador vende, porque de alguna manera se ve beneficiado, y la ley es clara en relación a esto, ¿no? Todo el que se vea beneficiado por el trabajo de un obrero debe responder de alguna forma por, digamos, todas las consecuencias de este vínculo, ¿no? ¿Se ha dado algún caso en este sentido? No, creo que no, digamos, es muy difícil pensarlo de esta forma, y además, esto que hablábamos recién, los compañeros trabajadores de la vía pública no tienen todavía un desarrollo político suficiente como para pensar en este desarrollo jurídico, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar en lo político para después sí pensar en la cuestión jurídica, pero creo que es muy viable este tipo de cuestiones. Habría que pensar qué piensan los jueces, pero acá en provincia, en La Plata y sobre todo en Quilmes, ¿no? Que son jurisdicciones donde se favorece de alguna manera la protección al obrero, estos tipos de argumentos serían eficaces para poder, por ejemplo, demandar a una empresa por algún daño que le haya ocurrido a este trabajador en la calle vendiendo este tipo de producto de una exclusiva marca, ¿no? Que uno muchas veces se pregunta que por dónde viene la mano, quizás es un descarte o algo que se le está por vencer, que los distribuidores descargan, bueno, es un trayecto para investigar. Sí, pero es posible, ¿no? Lo que vos decís, digamos, que de alguna forma hay que ver, ¿no? También hay... Pueden pasar 2 millones de cosas. Claro, los que intermedian, digamos, pueden comprar ofertas o grandes cantidades, entonces les permiten al vendedor ambulante. Lo cierto es que la empresa acá, Nico, tanto la empresa como el distribuidor, se evita el costo laboral. Claro. Y sigue vendiendo de la misma manera, ¿no? Y cuando este trabajador no es un negociante, como ocurre en un kiosco una persona, digamos, porque hay una gran diferencia entre un comerciante, una persona que hace negocio y un trabajador de la vía pública. Cuando esta persona logra demostrar que vive únicamente de eso, de vender ese tipo de producto, yo creo que sería viable una acción laboral para responsabilizar a la empresa dueña, ¿no? Titular de la producción. Clarísimo, Marce, esclarecedor como siempre, también con la situación, que el caso que decías al principio, de los trabajadores con respecto a esto, la discusión en la vía pública, el derecho a trabajar. Así que, Marcelo, como siempre, un placer, muy esclarecedor, y ya tenemos un panorama desde el punto jurídico de cómo está la situación de los trabajadores de la vía pública. Vamos a seguir indagando, así que te agradecemos por este aporte a esta discusión que estamos inaugurando hoy en Ritmo y Sustancia. No, gracias a usted, como siempre, por llamarme. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Pasaba entonces Marcelo Amodio, él es abogado, trabaja con empresas recuperadas, pero se dedica a todo lo que es el derecho laboral. Y en este caso, ¿cuáles son las instancias que pueden recurrir los trabajadores de la vía pública? Si sos trabajador de la vía pública, te podés comunicar con nosotros, ponerte en contacto. Estás más que invitado a acercarte y contarnos tu experiencia. Durante toda la semana, volvemos a decir, el trabajo en la calle va a estar siendo el protagonista. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.